Volvemos aquí después de este tema maravilloso en Merketengue, el programa para bailar, cantar y jugar. Vamos a escuchar un tema y yo sigo esperando que me manden la respuesta, porque todavía nadie se animó a responderme las adivinanzas. Y también pueden entrar al blog www.merketengueradio.blogspot.com. Ahí está. Muy bien, ahí está el blog entonces de Merketengue. Escuchamos el tema EU de Palabra Cantada. Perguntei pra minha mãe: mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba, mas que sua mãe, que é minha avó, era filha de um gaúcho que gostava de churrasco e andava de bombacha e trabalhava num rancho. E um dia bem cedinho foi caçar atrás do morro, quando ouviu alguém gritando: socorro, socorro! Era uma voz de mulher. Então o meu bisavô, um gaúcho destemido, foi correndo, galopando, imaginando o inimigo. E chegando num ranchinho, já entrou de supetão, derrubando tudo em volta com o seu facão na mão. Para o alívio da donzela que apontava estupefata para um saco de batata onde havia uma barata. E ele então se apaixonou. E marcaram casamento com churrasco e chimarrão, e tiveram seus três filhos, minha avó e seus irmãos. E eu fico imaginando, fico mesmo intrigado, se não fosse uma barata, ninguém teria gritado. Meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada. E eu não teria bisavô, bisavó, avô, avó, pai, mãe, não teria nada. Nem sequer existiria. Ele então me respondeu que nasceu lá em Recife, mas seu pai, que é o meu avô, era filho de um baiano que viajava no sertão e vendia coisas como roupa, panela e sabão. E que um dia foi caçado pelo bando do Lampião, que achava que ele era da polícia, um espião. E se fez a confusão, e amarraram ele num pau pra matar depois do almoço. E ele então, desesperado, gritava: socorro! E uma moça apareceu bem no último instante e gritou pra aquele bando: esse rapaz é comerciante! E com muita habilidade ela desfez a confusão. E ele então deu-lhe um presente, um vestido de algodão. Se aquela moça esperta não tivesse ali passado, ou se não se apaixonasse por aquele condenado, eu não teria bisavô, nem bisavó, nem avô, nem avó, nem pai pra casar com a minha mãe. Então eu não contaria esta história familiar, pois eu nem existiria pra poder cantar, nem pra tocar violão. Merketengue. veces siento que algo se detiene, que todo vuelve a su lugar, no hay más remedio que salir a caminar tras alguna huella del azar. Lo que soñé se fue quedando atrás. El tema que acabamos de escuchar fue Huella del Azar, de Gema y Pavel. Y este es momento para compartir un libro. Se llama El Caballo Celoso y es del escritor y titiritero argentino Javier Villafañe. Y el cuento dice así. Era un caballo que no tenía nombre, como tienen todos los caballos. Durante un tiempo lo llamaron Potrillo, y recordaba unos días dichosos corriendo detrás de la madre y buscando su sombra para dormir. Una vez lo llamaron Caballo, y desde entonces siguieron llamándolo así, Caballo. No conoció las riendas ni el látigo. Vivió en el campo, cerca de una ciudad. Tan cerca que si levantaba la cabeza y miraba hacia el naciente, veía un campanario y una torre con un reloj, y si miraba hacia el poniente, veía desde el comienzo de la pampa hasta esa línea de luz que separa el cielo de la tierra. Tenía un color ceniciento, una cola larga, una media luna en la frente, unos ojos claros y húmedos, unos hermosos ojos de caballo. Una mañana, al despertar, cuando levantó la cabeza y vio el campanario y la torre con el reloj, se preguntó, ¿cómo será una ciudad? Se quedó pensando y dijo, ahora mismo iré a conocerla. Y salió a conocer la ciudad. En el camino, al pie de un puente, se encontró con el sapo abuelo y el sapo abuelo le preguntó, ¿a dónde va, caballo? A conocer la ciudad. No vaya. ¿Por qué? Porque puede perder la libertad. Quiero prevenirle. Escuche. El caballo bajó la cabeza para oír mejor. Y el sapo abuelo continuó hablando. En el centro de la ciudad hay una plaza. Frente a la plaza está la municipalidad. Desde aquí puede ver la torre y el reloj. En la municipalidad, sentado en un gran sillón, está el señor intendente. Fuma y toma café. En otros sillones más pequeños están sentados los señores jefes y los señores inspectores, que también fuman y toman café. Hay empleados y ordenanzas. Los empleados se pasan el día haciendo carteles que dicen: está prohibido estacionar, está prohibido pisar el césped, está prohibido cantar, está prohibido escupir en el suelo. Todo está prohibido. ¿Por qué?, preguntó el caballo. Para poder cobrar multas, explicó el sapo abuelo, y con el importe de las multas, comprar café y cigarrillos. Así, el señor intendente, los jefes, los inspectores y los empleados pueden fumar y tomar café. Además, con el importe de las multas se compran escobas para que todo el día estén barriendo las ordenanzas, a quienes les están terminantemente prohibido fumar y tomar café. No vaya a la ciudad, le harán pagar una multa. ¿Una multa a mí? Sí. ¿Y por qué? Porque no tiene patente. ¿Y todos?, preguntó asombrado el caballo, ¿tienen patente en la ciudad? ¿Y todos tienen patente en la ciudad? Sí, todos. Los abogados, los carniceros, los poetas, los músicos, los perros, hasta los mendigos pagan una patente para poder pedir limosna. No entiendo, pero a pesar de todo quiero conocer la ciudad, ¿me comprende? Sí, comprendo. Yo haría lo mismo. Y el caballo fue a conocer la ciudad. Cruzó el puente, siguió por un camino, vio en la rama de un árbol el nido de un hornero. Pasó frente a una casa, después frente a tres casas, y de pronto se encontró en una calle donde había dos filas de casas, una al lado de la otra. ¡Una ciudad! ¡Son muchas casas juntas! Vio omnibuses, bicicletas, automóviles, gente caminando, perros. Llegó a una plaza. Vio la catedral y frente a la catedral la municipalidad con la torre y el reloj. El intendente, pensó el caballo, debe de estar ahora sentado en un gran sillón fumando y tomando café, y los ordenanzas estarán barriendo con la escoba. Recorrió toda la ciudad. Al regresar se encontró con una niña. Se detuvo para verla. Tenía los cabellos negros, los ojos luminosos y la piel de un vello suavísimo como el de los duraznos. El caballo relinchó tres veces y la niña le preguntó: ¿a dónde va, caballo? Al campo. Vengo de conocer la ciudad. ¿Le gustó? No, a mí tampoco me gusta. A mí me gustaría una ciudad donde no hubiera calles ni casas. Una ciudad con árboles y un arroyo que pasara entre los árboles. Siguieron caminando, la niña por la vereda, el caballo por la calle. ¿Todas las ciudades serán iguales?, preguntó el caballo. No sé, pero pienso que sí. Y como la niña sabía geografía, dijo el nombre de algunas ciudades. Buenos Aires, una ciudad que no me acuerdo el nombre, Madrid, París, Córdoba, Montevideo. Y exclamó el caballo: ¡cuántas ciudades! Y todavía hay más, comentó la niña deteniéndose cerca de un árbol, un palo borracho. ¿Cómo me gustaría seguir conversando con usted? Pero debo regresar a mi casa, esta es mi casa. Y señaló una casa que tenía una puerta y un balcón. Le acarició la cabeza al caballo y le preguntó: ¿quiere vivir en mi casa? Sí, sería muy feliz, respondió el caballo. Y todas las noches le contaría un cuento, ¿quiere que se lo cuente? Sí, cuéntemelo. Una vez había un caballo que llegó a ser rey. Era bueno con la gente y todos le daban pasto en cantidad. Es el único cuento que sé, ¿le gusta? Sí, ¿y me lo va a contar todas las noches? Todas las noches. La niña abrió la puerta y le dijo: pase. El caballo subió a la vereda, puso una mano en el umbral, la otra mano en el patio, y no podía pasar. Chocaba con las paredes, tenía dos patas y la cola en la vereda. Retrocedió y dijo: no puedo pasar. Voy a romper la pared con un pico y pasará. ¿Y si se cae la pared? La niña se quedó pensando y respondió: entonces es mejor que se vaya. Me voy, pero quiero llevarme su voz. Tómela, contestó la niña, y le dio la voz. Se fue por el aire, dijo el caballo. No puedo llevarme su voz, deme su corazón. Tómelo, contestó la niña señalando el pecho. Aquí está, lléveselo. El caballo puso el hocico sobre el pecho de la niña y miró. Vio un delantal blanco, debajo del delantal una blusa, debajo de la blusa la piel y debajo de la piel el corazón latiendo. Gracias, dijo el caballo y se llevó el corazón. La niña entró en la casa y llamó a la madre. ¡Mamá! ¡Mamá! El caballo entonces se llevó la voz de la niña. Otra vez, los árboles, el arroyo, la pampa. El caballo era feliz. Tenía la voz y el corazón de la niña y bailaba como baila un caballo cuando es feliz. Tiraba al aire la voz de la niña y lo envolvía una música maravillosa. Las manos del caballo recogían la voz, la acariciaban y la devolvían al aire. Besaba con el vel fumeante el corazón de la niña. Y bailando fue a la orilla del arroyo para verse en el agua. Por el aire lo seguía una cinta de luz. Dejó entre unos caracoles el pequeño corazón y siguió bailando. ¿Por qué está bailando?, le preguntó un mamboretá. Bailo, respondió el caballo, porque tengo la voz y el corazón de la niña más hermosa del mundo. Aquí están. El mamboretá vio un corazón latiendo entre unos caracoles, una cinta de luz y unas cuerdas sonando. Es cierto, dijo el mamboretá, es la voz y el corazón de una niña. ¿Y usted la quiere? Sí. Entonces tiene que devolverle el corazón y la voz. Mañana, cuando despierte, tendrá que pedir otra voz y otro corazón para seguir viviendo, y dejará de ser ella. El caballo bajó la cabeza, miró pasar el agua del arroyo y dijo: tiene razón. Iré a devolverle el corazón y la voz. Y regresó a la ciudad. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran más de antes. Ahora somos piojos delirantes, aunque a veces no les guste a los grandes. Si quieren encontrarlos tendrán que ir a buscarlos, atentos para escucharlos, porque a ellos les encanta andar por algún rincón, llenando de alboroto el corazón. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran los de antes, ahora somos locos delirantes, aunque a veces no les guste a los grandes. Lo que escuchamos recién fue el tema Piojos y Piojitos del disco del mismo nombre. Y les sigo contando lo que pasó con El caballo celoso de Javier Villafañe. Qué lindas son las noches de verano en la pampa. La luna anda por el campo como si anduviera en el cielo. El caballo cruzó el puente. Por el aire iba la voz de la niña siguiéndolo. Un corazón latía sobre su lomo. Y llegó a la ciudad. Todas las puertas estaban cerradas. El caballo reconoció el palo borracho, la casa, y se detuvo. Subió a la vereda y relinchó 3 veces. La niña abrió la persiana y se asomó al balcón. «Le traigo su corazón y su voz», dijo el caballo. El corazón saltó del caballo y se metió en el pecho de la niña, donde siguió latiendo. La voz bajó por el aire. Entró por la nariz de la niña y salió por los labios para decir: «Gracias. ¿No es cierto que estoy soñando?» «Sí», respondió el caballo. Y la niña cerró la persiana. El caballo miró el cielo. Amanecía. Vio el lucero del alba. Cantó un gallo. «No fue un sueño», dijo el caballo. Y lloró. Cayeron dos lágrimas enormes sobre las baldosas de la vereda. Esa noche el caballo no pudo dormir. Se puso a cortar flores, margaritas y campanillas silvestres que crecían a orillas del arroyo. Hizo un ramo y volvió a la ciudad. Dejó el ramo de flores en el balcón de la casa de Lucrecia, la niña, y regresó al campo. Al cruzar el puente, se encontró con el sapo abuelo. «¿Sabe de dónde vengo?», le preguntó. «No», respondió el sapo abuelo. «De la ciudad». «¿Y sabe qué?». «No». «Corté flores y las dejé en el balcón de Lucrecia». «No sé, no entiendo, soy un sapo», dijo el sapo abuelo. Le dio la espalda y se metió en la cueva. Todas las mañanas el caballo cortaba margaritas y campanillas. Hacía un ramo y lo dejaba en el balcón de la casa de Lucrecia. Daba una vuelta por la plaza, después se escondía detrás del palo borracho y espiaba. Veía cuando Lucrecia salía a la calle con una escoba a barrer la vereda. La veía entrar en la casa y cerrar la puerta. La veía abrir la puerta y salir. Y la seguía, paso a paso. Iba detrás de ella mirándola. De noche, cuando volvía al campo, soñaba. Lo que estoy compartiendo con ustedes es un extracto del libro Caballo Celoso de Javier Villafañe. Merequetengue quiere contar.